para la convivencia y para la paz social que hay en Chile. No podemos seguir permitiendo, no se puede seguir permitiendo las situaciones que se han venido viviendo hasta este momento. Peñi, desde la semana pasada se viene realizando una toma de las dependencias de la CEPAL, de las dependencias de Naciones Unidas en Santiago, donde en este momento hay más de cerca de una decena de peñis, lamienes que están en este momento ocupando las dependencias, exigiendo un pronunciamiento de parte de Naciones Unidas con lo que está haciendo el Estado chileno con respecto a nuestros hermanos. Alfredo, ¿qué nos puedes decir tú respecto al Sistema Internacional de Derechos Humanos y específicamente de Naciones Unidas con respecto a la huelga? Creemos que el sistema de las Naciones Unidas tiene una tremenda deuda con la situación de los derechos humanos. Aquí hay organismos como UNICEF, como la OIT, que han tenido una actitud absolutamente pasiva frente a lo que se está viviendo, principalmente con respecto a la huelga. No es posible que hayan dos niños que se les está aplicando ley antiterrorista, que estén encarcelados, que sean prisioneros políticos, que estén en huelga de hambre, y organismos como la UNICEF no estén haciendo absolutamente nada. No es posible que el gobierno, sabiendo que puede utilizar mecanismos e instrumentos para resolver conflictos, como es el convenio 169 de la OIT, para resolver conflictos de manera pacífica, y organismos como la OIT en Chile no hagan absolutamente nada. Es inconcebible que el organismo de las Naciones Unidas en Chile estén con una actitud pasiva y que además sean cómplices de lo que viene ocurriendo con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Lo que se contrapone justamente con la actitud de distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, de la misma ONU incluso a nivel internacional, que han tenido una actitud mucho más decidida frente a lo que viene ocurriendo. Pero es necesario que se actúe con mayor rapidez y se actúe con mayor dedicación frente a lo que viene sucediendo. Ahí estaba Alfredo Seguiel en un contacto en directo de Mapo Express para Radio del Mar. Estás escuchando Radio del Mar, información que hace olas. ¿Qué es la minería de frontera? Esta es una pregunta que cada vez más está en boca de diversos economistas, especialistas en derecho, comunidades locales, académicos y también en la ciudadanía organizada. La minería de frontera es la nueva moda que en las últimas décadas están usando las multinacionales para extraer minerales en zonas cuya explotación generaba hasta hace unos años varios litigios, obstáculos y aprehensiones de los países involucrados por el carácter limítrofe de estos lugares. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la minería de frontera es la nueva forma de operar de las multinacionales. La minería de frontera es lo que hemos conocido el último tiempo como parte de la expansión de la actividad minera en Latinoamérica, que está invadiendo zonas donde tradicionalmente no se hace minería, e incluso no se permite una serie de actividades industriales o extractivas por estar en el límite de los países. Frente a esto, el OLCA y varias organizaciones de Chile y Latinoamérica organizan para este jueves 30 de septiembre el primer Tribunal Ético contra la Minería de Frontera, para que la ciudadanía reciba información acerca de esta acción de transnacionales y pueda juzgar las operaciones industriales y financieras de estas. El director de OLCA afirmó que esperan que esta reunión de escrutinio ciudadano establezca responsabilidades de las multinacionales mineras en la destrucción ambiental, la iniquidad social y expulsión de las comunidades locales de los lugares donde se genera este tipo de minería. Someter a un examen este tipo de actividades que están generando muchos problemas, que están abriéndose paso en complicidad en muchos casos con los gobiernos y que no están respetando ni los compromisos establecidos y firmados y ratificados por los países en todo el sistema de derechos humanos a nivel internacional, ni tampoco están respetando las propias institucionalidades que los países han dado para el respeto de los derechos humanos, el respeto de el medio ambiente, la conservación, el respeto por los territorios indígenas y de las comunidades campesinas, y por lo tanto esperamos que todos esos impactos que está teniendo esta actividad estén expuestos acá, estén sometidos a una audiencia, por un lado, que va a participar de este tribunal, y a un panel de jueces con destacadas personalidades del mundo de la sociedad civil latinoamericana, representando a distintos sectores del mundo indígena, del mundo pastoral, del mundo de los derechos humanos, del mundo de los trabajadores. El Tribunal Ético contra la Minería de Frontera será transmitido en directo este jueves por Radio del Mar. Diferentes organizaciones de medio ambiente comenzaron a oponerse a los intentos de la industria del salmón, de sectores de la pesca artesanal y algunos políticos que intentan que la Subsecretaría de Pesca autorice realizar una matanza de lobos marinos. Sectores de la pesca artesanal e industrial, los empresarios del salmón y algunos parlamentarios acusan a estos mamíferos marinos de ser los responsables de la grave crisis social en la que se encuentran algunas comunidades de pescadores de pequeña escala. Sin embargo, varios estudios científicos acreditan que los lobos marinos no son causantes de la sobreexplotación pesquera y que la interacción de estos mamíferos con las faenas de los pescadores artesanales no superaría el 3.5% de las operaciones pesqueras. Para el director del Centro Ecoceanos, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, los intentos de cazar lobos marinos son solo una excusa para ocultar la sobreexplotación de los peces y una administración antidemocrática y poco transparente. Se intenta desviar la atención pública y de los pescadores artesanales sobre las verdaderas causas de fondo que están generando la actual destrucción marina y la exclusión social en aguas chilenas. Esta es la insustentable política pesquera de corte extractivista, privatizador y exportador, y el irresponsable manejo de las autoridades pesqueras avalado por la complicidad de la antidemocrática y poco transparente institucionalidad sectorial, constituida por el Consejo Nacional de Pesca y los consejos zonales de pesca. El director del Centro Ecoceanos afirma que la matanza de lobos marinos para combatir la interacción con faenas pesqueras en ninguna parte del mundo ha tenido éxito. Esta misma iniciativa que se han aplicado en otras partes del mundo, como por ejemplo en Canadá, en Namibia, en el sur de África, no han tenido ningún efecto concreto en la solución de los problemas de interacción entre la pesca artesanal o industrial con las poblaciones locales de mamíferos marinos, en este caso lobos marinos. Al contrario, en el caso de Namibia, en el sur de África, luego de una masiva eliminación de lobos marinos, sobre 250.000 ejemplares, las pesquerías que se pretendían proteger empezaban a disminuir en los años siguientes. El Centro Ecoceanos estableció una campaña contra la matanza bicentenario de lobos marinos. Todos pueden participar y para esto deben visitar el sitio web www.ecoceanos.cl. Radio del Mar, www.radiodelmar.cl. Comunidad local, ciudadanía global. Radio del Mar, comunidades costeras, medio ambiente, resistencia digna, construcción colectiva. El Comité de Defensa del Mar y las comunidades mapuche y lafkenche de la región de Los Ríos solicitaron a la Contraloría que inicie una investigación a los actos del Departamento de Concesiones Marítimas de la Armada de Chile que habría desobedecido la ley número 20.249, conocida como Ley Lafkenche, en la tramitación de concesiones en la Bahía de Mewin que favorecieron a la cuestionada empresa Celulosa Arauco. Esta compañía intenta hace años instalar un ducto contaminante de residuos industriales en la costa valdiviana, situación a la que se han opuesto las comunidades costeras del lugar. Según Elías Viguera, del Comité de Defensa del Mar, la Armada no habría tomado en cuenta que cuando hay tramitación de espacios marinos de los pueblos indígenas, esta situación prevalece sobre otras tramitaciones particulares o de empresas. Desde el año 2008 en adelante se encuentra en ejercicio la ley Lafkenche, y más particularmente estamos hablando del artículo 10 de esta misma ley, que ordena que cuando entra en solicitud un espacio costero marino de pueblo originario, que es la ley 20.249, inmediatamente se deben suspender cualquier otro trámite que afecte ese mismo lugar. Se le da justamente prioridad, en este caso, a la tramitación del espacio costero marino. Y esta situación fue la que, en este caso, la Armada no obedeció. La acción de la Armada afecta gravemente la solicitud de los espacios marinos costeros de pueblos indígenas, cuyos demandantes son los mapuche lafquenche, de un amplio sector de la región de Los Ríos. Las comunidades costeras afirman que la tramitación de las concesiones marítimas de la papelera Selco se habría violado el artículo 10 de la ley lafquenche, que ordena la suspensión de la tramitación de las concesiones de Selco y prioriza el uso consuetudinario de los mapuche lafquenche en el borde costero. Elías Villera afirmó a Radio del Mar que, además de la investigación, la Contraloría debe anular la tramitación de la compañía forestal. Haberse llevado adelante el proceso de la tramitación y no haber obedecido en este caso al artículo 10 de la ley 20.249, más conocida como la ley lafquenche, se cometió un ilícito. Por lo tanto, nosotros solicitamos que la Contraloría Regional inicie una investigación al respecto, porque además del proceso de investigación, nosotros estamos solicitando además que se anule todo el proceso que llevó adelante la Armada, en este caso, al margen de la ley. La actitud de la Armada es altamente cuestionada porque hace unos meses rechazó la solicitud de tramitación de concesiones en el sector del río Valdivia, aduciendo que primero corresponde la tramitación de los espacios marinos costeros de los pueblos indígenas, pero ahora no tomó en cuenta su propio argumento y favoreció a Selco. Estás escuchando Radio del Mar, información que hace olas. Y en Estados Unidos, la oficina estatal que regula la venta y consumo de fármacos y alimentos, la conocida FDA, está revisando la aprobación para que una multinacional de biotecnología de origen canadiense comience a vender una especie de salmón modificado genéticamente llamado Frankenpez. Para esto, a los huevos de este salmón le introducen genes de otros dos peces, con lo cual esta nueva especie logra crecer al mismo ritmo durante verano e invierno. Pero las organizaciones de medio ambiente critican que este Frankenpez salga a la venta en los mercados. Las ONG y científicos cuestionan las credenciales de la FDA para decidir sobre el asunto, ya que esta agencia no tiene experiencia científica en modificaciones genéticas. Su enfoque se limita, dicen las ONG y científicos, a evaluar con criterios de drogas veterinarias. La muestra presentada por la compañía de biotecnología consistió solo en 30 especies modificadas, lo que no permite un juicio amplio. Además, muchos de los antecedentes entregados por la empresa, la estatal FDA, no podrán ser conocidos por los consumidores ni organizaciones ciudadanas, ya que existe una ley de secreto comercial sobre estas materias. La Academia Americana de Medicina Ambiental señala que todos los alimentos genéticamente modificados presentan riesgos de salud. Ellos van desde posibilidades de alergia, envejecimiento prematuro, infertilidad y disfunciones al sistema inmunológico. El Frankenpez podría ser el primer animal de consumo humano que estaría en las estanterías de los supermercados. Y por esto es necesario exigir a los gobiernos toda la información acerca de cómo se fabricó esta nueva especie y los impactos que tendrá en la salud del ser humano y en el medio ambiente. Expansión salmonera, turismo y pesca artesanal en Magallanes, ética, participación ciudadana y desarrollo sostenible es el título del seminario que se realizará en Puerto Natales el 8 de octubre de 2010. La actividad expondrá el director del Centro Océanos, Juan Carlos Cárdenas, el obispo de Ancud, Juan Luis Isser, el senador por Magallanes, Pedro Muñoz. La actividad es patrocinada por la Cámara de Turismo y la Municipalidad de Puerto Natales. Además, el encuentro es abierto y gratuito a toda la comunidad interesada. El objetivo del seminario es contribuir a la información pública, la reflexión y generación de propuestas de los diversos sectores sociales, productivos y culturales de la región frente al proceso de expansión de la industria de salmones en la región de Magallanes y Antártica chilena. Además, busca fortalecer la capacidad de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades regionales. También intenta incorporar las dimensiones éticas, ambientales, políticas y culturales para una reflexión sobre la búsqueda de un modelo de desarrollo que asegure la participación plena de la ciudadanía, la sustentabilidad ambiental, equidad social, la protección del patrimonio natural, sanitario y la biodiversidad regional, así como la diversidad productiva y también cultural de Magallanes de cara a los desafíos del siglo XXI. Y es que los industriales salmoneros esperan aumentar sus actuales producciones de 6.000 a 80.000 toneladas en tan solo 10 años en la austral región. Esto antes de finalizar el proceso de zonificación de borde costero y cuando aún no se han establecido los reglamentos que harán operativa la modificada ley de pesca. La ciudadanía de Magallanes tiene a la vista lo que ocurre en zonas de Puerto Montt, Quillón y el conjunto del archipiélago de Chiloé a consecuencia de la introducción del virus ISA asociado a décadas de malas prácticas sanitarias por parte de la industria salmonera, por lo que existe un fuerte rechazo a la llegada masiva de estos centros de cultivo a esta región austral. Islandia cerró la semana pasada la temporada 2010 de caza de ballenas con una captura total de 148 ballenas de aleta y 60 ballenas minke, equivalente a cerca de 2.000 toneladas de carne y grasa de estos mamíferos marinos. Aunque ambas especies se encuentran protegidas por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas implementada por la Comisión Ballenera Internacional, la CBI, en 1986, Islandia utiliza un resquicio legal o reserva para continuar con las matanzas anuales de ballenas, incluyendo especies en peligro como la ballena de aleta. Para Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea, la conducta de Islandia y otras naciones que continúan cazando ballenas a pesar de la moratoria como Japón y Noruega, evidencia la urgente necesidad de avanzar hacia la modernización de la CBI y el cierre de los vacíos legales que son utilizados por estos tres países para mantener activa la decadente y anacrónica industria ballenera. Desde hace un tiempo ya la Comisión Ballenera Internacional ha estado hablando sobre la necesidad de modernizar el texto de la convención, específicamente con el fin de abordar el cierre de los vacíos legales que le permiten a tres países socavar la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, que son Japón, Islandia y Noruega. Japón continúa cazando ballenas a pesar de la moratoria, ya que utiliza el resquicio de la caza científica que le permite auto-otorgarse cuotas de captura de cualquier especie y en cualquier número, en cualquier área, incluso en santuarios balleneros para seguir cazando ballenas, cosa que hace. Noruega también puede seguir cazando ballenas debido a la presentación de una objeción ante la comisión que lo exime de cumplir con la moratoria. Y Islandia, al momento de reingresar a la Comisión Ballenera Internacional en el año 2003, también lo hace con una reserva a la moratoria que le permite continuar cazando ballenas. Entonces, esos son tres aspectos fundamentales que deberían ser revisados y que de hecho han sido ya abordados por los gobiernos como Australia, los países latinos y algunas naciones europeas, para justamente poder avanzar hacia el cierre de estos vacíos legales que no le permiten a la comisión y cumplir con las mismas decisiones que ellos mismos han acordado. Japón caza más de 1.000 ballenas anualmente bajo el subterfugio de caza científica, tanto en el Pacífico Norte como en las aguas del santuario ballenero del Océano Austral, incluyendo especies en peligro, como cachalotes y ballenas de aleta. Por su parte, Noruega realiza capturas comerciales en sus aguas jurisdiccionales debido a que mantiene una objeción en la CBI que lo exime de cumplir con la moratoria. Actualmente, el bloque de países de América Latina se opone a la caza de ballenas que quieren legalizar algunas naciones. Para Elsa Cabrera, del Centro de Conservación Cetácea, es fundamental el trabajo que desarrolla este grupo de países que ha defendido la moratoria a la caza comercial. Los países de América Latina durante los últimos ya casi 10 años han actuado coordinadamente en lo que se conoce como el Grupo Buenos Aires, que son los países latinoamericanos que participan en la Comisión Ballenera Internacional, para justamente tratar de primero consolidar el derecho soberano de los países al uso no letal, es decir, ocupar las ballenas exclusivamente mediante metodologías que no incluyan ni el maltrato ni la caza de los animales. Y en relación a lo que son los temas de modernización de la CBI, en la última reunión que ellos realizaron en Costa Rica previo a la Comisión Ballenera Internacional de Junio en Marruecos, también destacaron la necesidad de avanzar hacia el cierre de los vacíos legales. Más de un centenar de países, incluyendo los de la región latinoamericana, generan más de 2.000 millones de dólares al año gracias al turismo de avistaje de ballenas, una actividad que se ve amenazada frente a los crecientes esfuerzos de una minoría de naciones por reanudar la caza comercial de ballenas. La próxima reunión de la CBI se realizará durante el segundo semestre de 2011. Radio del Mar, comunidades costeras, medio ambiente, resistencia digna, construcción colectiva. Tras el desastre sanitario, social y económico provocado por el virus ISA que afectó a amplias zonas costeras del sur de Chile, una nueva amenaza debido a la introducción de una microalga invasora altamente agresiva está poniendo en jaque a la institucionalidad pesquera y ambiental, a la vez que al patrimonio acuático del país. Se trata de Didimo o Didymosphenia geminata, también conocida como moco roca, una microalga de agua dulce inofensiva para la salud del hombre, pero que puede presentar floraciones masivas, modificando los ecosistemas y la biota que habita ríos, lagos y otros cursos de agua dulce donde es introducida. Al disminuir la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua, reducir los hábitats y excluir especies nativas, afectando negativamente actividades de tipo recreativas y productivas. Didimo fue detectada este año en los ríos Espolón y Futaleifú, región de los lagos. Luego se expandió hacia el río Coyhaique, donde se pudo constatar la presencia de la microalga, pero con un nivel de florecimiento muy pequeño respecto al encontrado en los lagos. El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia detectó la existencia de células de Didimo en los ríos Aysén, Los Palos, Mañiguales y Blanco. Dada la velocidad de expansión de la microalga Didimo, los investigadores plantean el potencial avance hacia las regiones contiguas, especialmente Magallanes, donde el turismo constituye el principal sector productivo, afectando las actividades de pesca recreativa. Y es que las características de pristinidad de los ríos y lagos patagónicos y la escasa presencia de actividades contaminantes, tales como la salmonicultura industrial, generarían condiciones más propicias para su avance. Esta diatomea fue descrita para el lago Sarmiento, Torres del Paine, provincia de Última Esperanza, en los años 60. Los expertos indican que la presencia de la microalga no sería extraña en la región de Magallanes, situación que ha puesto en estado de alerta a los operadores de turismo ante una eventual emergencia sanitaria debido a esta plaga que está afectando a las regiones de los lagos y Aysén. Limitaciones en la institucionalidad pesquera y ambiental y la inexistencia de aplicación de un criterio precautorio quedan de manifiesto ante la introducción de esta alga en los cuerpos de agua dulce del sur de Chile. Otro de los puntos en discusión frente a esta emergencia sanitaria es la inexistencia de una política de bioseguridad del Estado para enfrentar el creciente problema de la entrada de especies exóticas altamente invasoras en el medio acuático nacional. Esto se acentúa con los complejos procesos de apertura comercial y migratorios derivados de la globalización. Radio del Mar, información contra viento y marea. Radio del Mar, www.radiodelmar.cl. Comunidad local, ciudadanía global.